cada vez que me piensa, comienza a hablar conmigo. La busco en el carro, le gusta que yo prenda, quemando todo el camino. Sabe que es mi nena, que con ella me la vivo. Y se lo lleva a la boquita pa' que sienta la nota, inhala humo. Aguanta el humo, humo, respira humo, humo, humo. Y se lo lleva a la boca pa' que sienta la nota, inhala humo. Aguanta el humo, humo, respira humo, humo. Como la última vez, devoramos cinta de su beso, embriague. En adrenalina está la noción perder. Ella es un problema y no se puede querer, pero tiene algo que envuelve también. Todos sabemos que esto no es pa' casarse, pero sé que conmigo quiere quedarse. Lo hacemos hasta tarde. Y es que nosotros siempre estamos pendientes, y el primero que invente, el otro está presente. La vez ha sido tanta y sigue vigente, porque a mí me encanta como me crece. Entre nosotros no hay ley, nada específico, nada que nos obligue. No importa que le tire, siempre a mí me elige. Recreo mi mente como ella se la vive, siempre lo consigue. Y se lo lleva a la boca pa' que sienta la nota. Inhala humo, aguanta el humo, humo, respira humo, humo. Y se lo lleva a la boca pa' que sienta la nota. Inhala humo, aguanta el humo, humo, respira humo, humo. Sin planificarlo esto se dio el día que me conoció. Alguien prendió y me lo pasó. Inhala el humo y me pateó. Y ella solita me pidió arrebatarse conmigo. Su mirada en mi fijo, la nota no le intimidó. Encima de mí se tiró de besos, no se limitó. En mi cama ella amaneció, más de una vez me besó. Al otro día ni le llamé, ni tampoco ella me llamó. Y ninguno de los dos se encojonó. Entre nosotros no hay ley, nada específico, nada que nos obligue. No importa quién le diga, siempre a mí me elige. Reto mi mente como ella se la vive y siempre lo consigue. Ella, cada vez que me piensa, comienza a hablar conmigo. La busco en el carro, le gusta que yo prenda, machinando todo el camino.